Dulce. Urban. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit. Un cielo parcialmente soleado. Un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos nublados a parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 70% que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 63 grados, mínimas de 44. Para el día de mañana viernes esperan temperatura máxima de 58, mínimas de 54, también con cielos nublados y con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, fin de semana, hay probabilidad también de que caigan precipitaciones más constantes, o sea, ya más lluvia, con temperatura máxima de 68, mínimas de 46. Y para el día domingo, igual, hay probabilidad de que caigan lluvias, con temperatura máxima de 56 grados, mínimas de 41. Y para el día lunes, inicio de semana, se esperan cielos parcialmente soleados, temperatura máxima de 63, mínimas de 49, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y por el momento, como nos dice aquí el pronóstico, van a continuar las lluvias y las lloviznas. Probablemente los días que vamos a tener lluvias más constantes vaya a ser el día sábado y el día domingo. También nos dice que el día de mañana, pero se ve como un poco aislado según lo que nos informa el pronóstico. Y pues así como ya escucharon, como que va a estar cambiando también la temperatura de un día a otro. Hoy máxima 63, máximas mañana 58, sábado máxima 68, domingo máxima 56. Entonces está como un zigzag, ¿no? Se sube y baja, ¿no? Así va a estar la temperatura. Y pues las lluvias, les adelanto, todavía la próxima semana al parecer van a continuar, y hasta el próximo viernes van a descender un poco más las temperaturas, así que va a estar un poco frío el viernes de la próxima semana, no está, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se deja ver, vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, peguemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Una mordidita de

un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Oye. Un profesor mata a 4 colegas y hiere a 3 en una universidad en Turquía. Un profesor de la Universidad de la Ciudad de Eskişehir, en el oeste de Turquía, mató hoy a tiros a 4 colegas suyos e hirió a otras 3 personas sin que se conozcan aún los motivos, fue lo que informó la cadena CNN Turk. El profesor, que tenía un cargo de investigador en la Facultad de Educación de la Universidad de Osman Gazi, disparó a sus colegas delante de sus estudiantes y fue arrestado poco después, fue lo que indicó el rector de la universidad, Hasan Gönen, a esa cadena. Según explicaron a EF, fuentes de la universidad, el atacante entró en el despacho del decano, pero al no estar presente, disparó al vicedecano. vicedecano y al secretario antes de salir de la sala y matar a tiros a otros dos docentes. Después abandonó la universidad, aún armado, pero los servicios de seguridad de la institución le siguieron y fue arrestado poco después por la policía, por lo que añadieron las fuentes. El ataque, sobre cuya motivación no se han avanzado aún posibles motivos, causó 4 muertos y 3 heridos. A consecuencia de la tragedia, la universidad ha suspendido los exámenes previstos, por lo que informó CNN Turk. Eskişehir, situada casi 200 kilómetros al sureste de Estambul y con unos 700.000 habitantes, es conocida como una ciudad esencialmente universitaria. El capo más buscado por Estados Unidos quiere que lo dejen en paz. El hombre más buscado por la Administración para el Control de Drogas. Se esconde en las montañas de Sinaloa y tiene 65. Tiene 65. Y bueno, pues en esta información también dicen que lo que él quiere es que lo dejen en paz. Piden por su cabeza. Tiene un precio de $5 millones por información que conduzca a su captura, y eso fue hace 33 años. Mire, lo que quiero es que la gente me deje en paz, fue lo que dijo Rafael Caro Quintero, alias El Príncipe, a quien las autoridades de ambos lados de la frontera consideran uno de los líderes del cártel de Sinaloa, en una entrevista con la periodista Anabel Hernández en la página de Huffington Post. Lo que me queda de vida, quiero vivirlo en paz. Todos nosotros, creo, merecemos una segunda oportunidad, fue lo que dijo. Quintero pasó 28 años en prisión, fue liberado por un tecnicismo legal en el 2013 y de inmediato tuvo que huir por una nueva orden de arresto en su contra. El crimen que lo llevó a la cárcel fue el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Salvador Camarena, en 1985, que desencadenó la persecución de los culpables. Quintero fue arrestado ese mismo año y firmó una confesión por el asesinato. Todo lo que hago es huir por algo para lo que ya cumplí mi condena, fue lo que dijo. Ahora Quintero se retracta de la confesión y se desliga de todos los señalamientos que lo ponen a la cabeza del cártel. No soy traficante de drogas, nunca he movido heroína, nunca he traficado con anfetaminas, no he traído un solo gramo de cocaína de Colombia, contrario a lo que dice la DEA. Lo que vendí fue marihuana en México hace 33 años. Quien diga lo contrario, repito, que está mintiendo, fue lo que dijo. Quintero se esconde en las montañas de su natal Sinaloa, donde debe cambiar constantemente de ubicación y duerme en lugares improvisados, un saco de dormir, un techo de tienda de campaña. Mira siempre al cielo, atento a los drones del gobierno que patrullan la zona. Alega que mienten la DEA y todos los que lo acusan de ser un capo, dice ser víctima de una venganza. Texas y Arizona apoyan el envío de la Guardia Nacional a la frontera con México. En medio de las fuertes críticas contra el presidente Donald Trump por su decisión de mandar el ejército a patrullar la frontera con México, dos gobernadores republicanos salieron hoy a la defensa del primer mandatario. Los gobernadores de Texas y Arizona, estados fronterizos con México, respaldaron la decisión del presidente de desplegar a la Guardia Nacional en la frontera sur del país. Tanto el gobernador de Arizona, Doug Stokes, como el de Texas, Greg Abbott, celebraron la decisión de Trump como una medida necesaria necesaria para detener el flujo masivo de inmigrantes hacia el país, con la intención exclusivamente, según sus palabras, de mantener la seguridad de sus comunidades. Abbott, del Partido Republicano, aseguró en un comunicado que desde que llegó al poder en enero del 2015, siempre ha mantenido una presencia continua de la Guardia Nacional, junto con soldados permanentes del Departamento de Seguridad Pública en el área fronteriza, pero que toda ayuda es recibida con agrado. La acción de hoy de la administración Trump refuerza el compromiso de Texas de asegurar la frontera sur y defender el Estado de Derecho. Por ello agradezco el apoyo, fue lo que valoró Abbott. Por su parte, el gobernador de Arizona, el también republicano Ducey, dio la bienvenida a este despliegue con entusiasmo, puesto que para él era algo necesario en la región desde hacía mucho tiempo. ¿Quién se beneficia en la disputa arancelaria de China y Estados Unidos? Pues la amenaza de China de subir los aranceles a las exportaciones estadounidenses podría ser desastrosa para los productores de soya estadounidenses, pero una gran ayuda para sus competidores en Brasil y Argentina, además de significar buenas noticias para algunas industrias mexicanas. El confeccionar una lista por valor de 50 mil millones de dólares, los reguladores seleccionaron productos que China puede obtener en otros lugares, como la soya y aeronaves pequeñas, para su posible respuesta en una guerra comercial con Washington. Esto ayudaría a minimizar las pérdidas de China si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue adelante con su propuesta de subir los aranceles y Beijing responde con la misma moneda, dijo Liu Feng, economista de la Escuela de Desarrollo Nacional de la Peking University. Comparada con la lista de Estados Unidos, que se centra en la alta tecnología, la de China está más diversificada, señaló Liu. El impacto sobre la economía general de China está bajo control. Otros posibles ganadores son los países en desarrollo, que podrían reemplazar a China como proveedor de los mercados estadounidenses, según William Jackson de la firma Capital Economics. México produce muchos de los bienes que han sido objeto de los aranceles estadounidenses a las exportaciones chinas, como televisores y circuitos eléctricos, dijo en un informe. Corea del Sur, Malasia y Tailandia exportan semiconductores y otras tecnologías. En la medida en que los aranceles resulten en que Estados Unidos importe esos bienes de otros lugares, otros mercados emergentes podrían beneficiarse, fue lo que escribió Jackson. Y familia de Anthony Burgess, herido en la masacre de Parkland, planea demandar a la escuela. Anthony Burgess, el joven al que se le atribuye haber salvado hasta 20 vidas durante la masacre escolar en Parkland, Florida, no cree que sea un héroe. Finalmente, en su casa después de 9 cirugías, Burgess, de 15 años, le dijo a Kerry Sanders del programa Today en una entrevista exclusiva el día de ayer que simplemente se siente afortunado de estar vivo. Creí que iba a morir, fue lo que dijo. Burgess recibió 5 disparos durante el tiroteo en la escuela el 14 de febrero, en el que murieron 17 personas. Cerró la puerta de un aula y creó una barricada detrás y usó su cuerpo como escudo mientras volaban las balas, protegiendo a un salón lleno de estudiantes. Sus padres se sienten afortunados de que su hijo haya sobrevivido, pero también creen que los sistemas para proteger a los estudiantes en la escuela Marjorie Stoneman Douglas fallaron ese día y ahora planean demandarla. Este niño es un ejemplo de todo lo que salió mal, dijo el abogado de la familia Alex Arreaza a Today el día miércoles. La familia convocará una conferencia de prensa pronto para anunciar su demanda contra la escuela por negligencia. Burgess ha sido inundado con cajas de cartas de extraños dándole las gracias por su valentía. Algunos de lugares tan lejanos como Venezuela, el país de origen de la familia. Un tercio del pulmón de Burgess tuvo que ser eliminado. Una bala se acercó peligrosamente a su hígado y otras 3 le atravesaron las piernas. Es un héroe, dijo Arreaza. Él es un héroe de verdad. La caravana de inmigrantes varada en México pretende seguir avanzando hacia Estados Unidos. Los inmigrantes centroamericanos varados en México, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump presionara al gobierno del país latinoamericano para disolver el Via Crucis Migrante 2018, se comprometieron a continuar su viaje para llegar a la frontera con Estados Unidos. Un grupo de 1,100 inmigrantes, la mayoría hondureños, marchó por las calles de Matías Romero, Oaxaca, la noche del martes, cerca del lugar donde acampan desde el fin de semana, para llamar la atención sobre su situación, pero sus perspectivas de permanecer en la caravana Via Crucis Migrante 2018, camino a la frontera con Estados Unidos u otras partes de México, mermaban con el paso de las horas. Trump arremetió contra la caravana, organizada anualmente por la organización no gubernamental, la ONG, Pueblos Sin Fronteras, desde el 2010, con el objetivo de llamar la atención sobre los derechos de los inmigrantes y brindarles ayuda mientras huyen de la violencia de sus países. El presidente estadounidense dijo que firmará una orden para desplegar a efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México, a pesar de que la mayoría de los integrantes de la caravana adelantaron que no planean llegar a Estados Unidos. Y Estados Unidos vibra con el recuerdo de Martin Luther King. Estados Unidos se miró ayer en el espejo de la historia. 50 años después del asesinato de Martin Luther King, el país vibró en recuerdo de un símbolo que nunca desfallece. Tanto ahora como entonces, no hay día en que la lucha emprendida por el reverendo no vuelva a cobrar sentido. El racismo y el odio al otro, ya sea en forma de muros, abusos o crímenes, persiste, y con ellos la llama que prendió King. La fiebre conmemorativa alcanzó el nervio de la nación y salpicó de actos todos aquellos lugares donde King dejó su huella, desde Selma hasta Atlanta. En esta euforia, el presidente Donald Trump emitió un video con un encendido elogio a un héroe americano, y no hubo político de talla nacional que lanzase su proclama ni medio de comunicación que no rivalizase en su despliegue. Fue una sacudida emocional que tuvo su punto neurálgico en Memphis, Tennessee, concretamente en el Motel Lorraine, en cuyo balcón central murió King de un tiro a las 18:01 del 4 de abril de 1968. Allí, en lo que ahora es el Museo Nacional de los Derechos Civiles, se congregó una multitud que por la tarde iba a protagonizar la marcha central del aniversario. Estuve en Alabama en los años 70 y ahora estoy aquí, comentaba Katie, una jubilada blanca de 65 años. King sigue vivo entre sus seguidores, fue una especie de profeta que nos abrió los ojos a muchos. Y es verdad que desde entonces hemos avanzado, pero no lo suficiente. El principal problema es la desigualdad y la pobreza, fue lo que dijo Katie. Y en información deportiva, aseguran que José Fernández fue drogado por criminales antes del accidente. La muerte del pelotero José Fernández en un accidente de bote en el 2016 todavía tiene mucho por aclarar. Abogados de los familiares del pelotero aseguran que Fernández y Eduardo Rivero, quien también murió en el accidente en Miami, fueron drogados para ser robados. Los alegatos de los abogados responden a una demanda de los familiares de Rivero y Emilio Macías, otra de las víctimas, contra el testamento de Fernández en busca de $2 millones de indemnización. Los abogados dicen que Fernández llevaba $15,000 en el morral la noche de la tragedia. Previas investigaciones establecieron que el cubano consumió cocaína y licor esa noche, pero los litigantes aseguraron que no se encontró ningún instrumento para consumir drogas ni residuos. Los abogados también estudian la posibilidad de que Fernández no conducía el bote esa noche, pese a que era de su propiedad. Fernández, ex lanzador del Miami Marlins, falleció en septiembre del 2016. Y en otra información, auxiliar de Osorio detecta debilidades de Alemania de cara al Mundial. En la selección mexicana ya conocen las debilidades de Alemania para hacerle juego en su debut del Mundial. El auxiliar Humberto Sierra acudió al duelo donde Brasil derrotó al Mannschaft

y únicamente tú, mi niña bonita. Mana. Esto es un hit mundial. Mana de Dios. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Comprenda que más allá de lo que su manía le permite, pronto se dará cuenta de que estaba equivocado, así que deje de ser un poco obstinado. En el amor, evite lidiar con los caprichos de su pareja, sentarse a intercambiar ideas sería una buena opción. En la riqueza, utilizando la percepción podrá aumentar sus finanzas, aprovéchela al máximo. En el bienestar, pare con esa tendencia de iniciar cosas que nunca termine, organice mejor su vida. Para el signo de Tauro, en esta jornada estará empecinado en algo que no podrá controlar. Esto hará que gaste su tiempo en algo que no es importante. En el amor, con la sinceridad podrá fortalecer esa nueva relación que comenzó hace tiempo.

en el amor, evite olvidarse de eso importante que le pidió su pareja, ya que hoy estará un poco despistado. En la riqueza, en días arrancará un proyecto nuevo que lo beneficiará económicamente en poco tiempo. En el bienestar, hoy podría sentirse un poco indeciso, será bueno que se deje llevar por sus deseos. Soul being high, your mind staying, our one world is breathing with you and me in harmony, revolving our destiny is evolving. De la mañana con 25 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos ya con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Y todo gracias a ti. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, como les decía, ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo 14, donde nos hablaba sobre la igualdad de los milagros, ¿ok? Pero antes, pues les tengo una noticia de tecnología. El día de ayer les dije acerca de un nuevo celular, ¿verdad? Que iban a lanzar, o que ya lanzaron, y que es para los gamers, para todos los que juegan, y que va a tener mucha memoria, también va a tener una velocidad RAM bastante alta. Pues Odyssey Z también es una laptop de Samsung que apunta a los gamers también, para toda la gente que les gusta jugar. Si no te diste cuenta o se te olvidó que Samsung fabricó computadoras portátiles para juegos únicamente, pues no eres el único. La compañía lanzó la línea el año pasado durante CES 2017, pero tuvo recepción algo mixta. Algunas personas sintieron que el equipo era demasiado caro para su cuerpo de sensación barata y para también los componentes pues corrientes que tenía. Eso fue sorprendente para una compañía que lanza computadoras portátiles y teléfonos premiums. La rediseñada Odyssey Z de 15 pulgadas incorporará algunos elementos de diseño nuevos e interesantes, y ahora sí va a tener un llamativo chasis plateado que es algo más compacto que su antecesor. Incorpora la versión hexacore o 6 núcleos de la CPU, ¿sí? i7 de octava generación de Intel, pero aunque eso es relativamente nuevo en este momento, Samsung no planea enviar la Z hasta el otoño, momento en el que será parte de una gran manada. Y todavía pues no se sabe cuál será el precio. Me imagino que ahorita ya van a querer este regalo, ¿no? Para Navidad, porque va a estar para otoño. Pero bueno, algunos de los elementos del diseño base, su perfil, las teclas curvas, los correctores, siguen siendo los mismos que los del modelo anterior, pero ahora tienen respiraderos en todas partes y un nuevo sistema de enfriamiento, que eso es muy importante, porque si no tiene el sistema de enfriamiento, pues es muy fácil, se puede quemar, ¿no? La tarjeta madre. Entonces, cuando se descompone, pues ya prácticamente la computadora queda inservible, ¿no? Y bueno, pues ya saben, Samsung lo describe como un sistema pues novedoso, y también tiene un sistema de enfriamiento Z Aeroflow con cámara de vapor dinámica. ¿Qué es eso? Dirán, ¿verdad? Pero bueno, Samsung afirma que el ruido del ventilador puede llegar a los 22 decibeles, pero eso debe ser con todos los componentes generadores de calor reducidos en comparación a las portátiles con diseño Max-Q que deberían alcanzar un máximo de 40 decibeles. Y bueno, pues ya saben, las especificaciones pues son muy novedosas. Su chasis plateado ciertamente pues la va a hacer destacar, ¿no? En un mar de computadoras portátiles que por lo general están en blanco y negro o marrón y pues de primer nivel. Algunas de las especificaciones que son un poco aburridas pero que tal vez te interese a ti son las siguientes: tiene un procesador Core i7 de octava generación de 6 núcleos, tiene hasta 16 GB DDR4 de memoria, tiene hasta 1 TB NVMe PCI SSD y tiene pues el Nvidia GeForce GTX 1060 y tiene una conexión USB con el puerto C, que no se sabe aún si es compatible con el Thunderbolt 3 y también tiene 4 USB tipo A. Entonces también tiene una entrada de HDMI y tiene una parte para que puedas poner audífono y micrófono, pero está bastante completa, tiene 4 entradas de USB, o sea que está muy bien. Lástima que nada más sea para juegos, ¿verdad? Y pesa 5.3 libras, lo que es 2.4 kilogramos. Alrededor de sus medidas son 14.8 por 10 por 0.7 pulgadas, o lo que es en milímetros, 376 por 255 por 18 milímetros. Y bueno, así es como están las especificaciones de esta laptop de Samsung que va a salir en otoño. Y bueno, cuando sepamos el precio, pues aquí se los diremos, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a irnos con el tema del día de hoy. Tengan listo su papel y lápiz. Y bueno, como les decía, hoy nos vamos a ir al capítulo número 14 que nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad y nos vamos a enfocar en el apartado número 10 que nos hablaba sobre la igualdad de los milagros. Y bueno, iniciando nos decía que cuando ninguna percepción se interponga entre Dios y sus creaciones o entre sus hijos y las suyas, el conocimiento de la creación no podrá sino continuar eternamente. Los reflejos que aceptas en el espejo de tu mente mientras estás en el tiempo, o bien te acercan a la eternidad, o bien te alejan de ella. Pero la eternidad en sí está más allá del tiempo. Salte del tiempo y con la ayuda del reflejo de la eternidad en ti, extiéndete y tócala, y pasarás el tiempo a la santidad tan inevitablemente como el reflejo de la santidad exhorta a todos a dejar a un lado la culpabilidad. Sé un reflejo de la paz del cielo aquí y lleva este mundo al cielo, pues el reflejo de la verdad atrae a todo el mundo a esta, y a medida que todos entran en ella, dejan atrás todos los reflejos. Esa parte es muy, muy bonita y muy, muy interesante, ¿no? Porque eso es lo que nos ha estado enseñando el libro, a realmente sentir la paz y reflejarla, compartirla, extenderla con todo lo que nos rodea. Cuando nosotros hacemos eso, por ende, nos convertimos en un reflejo de la paz. Es obvio que cuando nosotros vemos a alguien con una cara alargada, ¿no? Pues nos sentimos así como que también molestos tal vez. Pero si alguien nos sonríe y ves a una persona muy feliz, pues también te causa una sonrisa en tu rostro, ¿verdad? Entonces, al momento de que nosotros estemos en paz, también vamos a dar ese reflejo a este mundo, a todo lo, a lo, toda la gente que nos ve, a toda la gente que nos rodea. Y es como darle un pedacito, ¿no?, de a este mundo de lo que es el cielo, porque es el reflejo de la verdad, atrae a todo el mundo. O sea que todos podrán sentir esa paz. En el cielo la realidad no se refleja, sino que se comparte. Al compartir su reflejo aquí, su verdad se vuelve la única percepción que el Hijo de Dios acepta. De este modo, aflora en él el recuerdo de su Padre, y a partir de ese momento nada más puede satisfacerle, excepto su propia realidad. Nosotros en la tierra no tenemos idea de lo que significa no tener límites. ¿Por qué? Porque siempre estamos limitándonos en todos los sentidos. El mundo en el que aparentemente nosotros vivimos es un mundo de límites. De hecho, o sea, si alguien te dice, ¿no? O sea, tú no puedes tener todo el dinero del mundo. Me fui a un ejemplo muy material, ¿verdad? Pero bueno, nos ponemos límites en todos los sentidos. En que, bueno, si estás niño, no puedes hacer eso. No podrías hablar tantos idiomas. O no puedes hacer este salto. O no puedes correr tan rápido. O sea, siempre estamos limitándonos, ¿no? En todos los sentidos. Y no es cierto que en este mundo pueda ocurrir algo que no conlleve grados de dificultad. El milagro tiene una función única y lo inspira un maestro único que trae las leyes de otro mundo a este. Las personas que realmente creen en los milagros, y cuando experimentamos un milagro podemos decir, ok, ya creo los milagros, ¿no? Pero hay gente que no necesita pues de que ya se cumplan los milagros entre comillas para poder entonces creer. Pero lo que sí pues hay que reconocer es que los milagros están por todas partes y suceden en cualquier instante. Obrar milagros es lo único que puedes hacer que trasciendas la idea de grados de dificultad, porque los milagros no están basados en diferencias, sino en la igualdad. A veces nosotros vemos a alguien enfermo, hacemos una oración y tal vez la enfermedad que tenía, dices, bueno, pues es algo fácil de curarse, entonces se va a sanar y se sana, ¿no? Pero vemos grados de enfermedad y pensamos de que si ya están diagnosticados como una enfermedad terminal, llegamos a pensar, pues lo más probable es de que ya no vaya a estar aquí, ¿no? Entonces no creemos en ese milagro de la sanación. Pero ese milagro de sanación sí se da en cualquier momento. Se han escuchado historias maravillosas que si no fuera porque las vivieron ciertas personas, ciertas enfermedades o ciertos accidentes, ¿no? Pues tal vez no creeríamos. Pero la verdad es que los milagros no tienen dificultad. Así que yo, como consejo, ¿no?, les puedo dar que si ustedes ven a alguien enfermo, hay muchas publicaciones en Facebook que son reales de gente que está enferma y que pide una oración, y hay mucha gente que dice, no, pues tal vez es puro morbo lo que están compartiendo, ¿no? Hay gente que sí está enferma, hay otras que sí se utilizan para hacer otras cosas, ¿no?, las páginas, pero la gente que realmente está enferma, tú de corazón dale ese milagro de la sanación y vas a ver que muy pronto esa persona va a estar completamente sana. Y lo digo con toda la humildad, ¿no?, y con la mano en mi corazón de que sí, sí se pueden sanar, yo lo he visto. Y bueno, los milagros no compiten, es otro de los puntos que tenemos que recordar. Si el número de milagros que puedes obrar lo estás cualificando y también calificando y contándolo, pues entonces así como que vas a decir, no, pues ciertos milagros se me están cumpliendo. No, los milagros no compiten entre sí y son ilimitados. Puede ser legión y a la vez simultáneos. Esto no es difícil de entender una vez que concibes que son posibles. Lo que más cuesta entender es que la falta de grados de dificultad que caracteriza al milagro es algo que tiene que proceder de otra parte y no de aquí. Desde el punto de vista del mundo, eso es imposible. Tal vez hayas dado cuenta de que tus pensamientos no compiten entre sí y de que, aunque estén en conflicto entre sí, pueden ocurrir simultáneamente y con gran profusión. Puedes ciertamente estar tan acostumbrado a eso que ya apenas te sorprenda. Bueno, tal vez nos parece todavía muy difícil a nosotros, ¿no? Comprender realmente pues lo que es la igualdad de los milagros. Aún así, ya vimos este apartado, ya hablamos hace el año pasado, pero a como iba avanzando el libro, pues nos iba quedando más claro acerca de lo que realmente son los milagros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña, pues en base a estas lecciones, que nos ofrecen los ejemplos deslumbrantes de los milagros, a fin de que nos pueda demostrar que tu modo y que mi modo de ordenar pues es desacertado, pero que se nos va a ofrecer uno mejor. ¿Que cuál es? Pues el creer realmente en la igualdad de todo milagro. El milagro responde siempre de la misma manera ante cualquier petición de ayuda. O sea, no existe una dificultad. Eso ya nos lo había dicho el libro. O sea, no hay un milagro que sea más fácil, uno mediano o uno muy difícil. No hay niveles de dificultad. No la juzga tampoco. Simplemente reconoce lo que es y responde consecuentemente. Y también hay una de las cosas, ¿no?, que a veces pensamos que los milagros únicamente los podemos aplicar en enfermedades, y no, los milagros suceden, como les digo, en cualquier momento, en cualquier instante. No necesariamente tiene que estar alguien enfermo para presenciar un milagro. A veces uno quiere hacer algo, sabe, siente tal vez en su corazón que tiene que hacer algo, que tiene que ayudar a alguien, o tiene que poner pues de su parte para poner su negocio, su trabajo, sus compañeros de trabajo, qué sé yo, ¿no? Sentir que algo puedes hacer. Entonces es el momento de ponerte un momento en silencio, meditar y escuchar a Dios, escuchar que te guíe, que te lleve hacia donde tienes que ir, ¿no? Siempre nos lleva, independientemente de lo que nosotros queramos, siempre nos lleva al lugar correcto. Estamos en el momento correcto, no hay ningún error en lo que estamos viviendo. Sin embargo, nos va a ayudar a que nuestra mente se sienta en paz, a que aceptemos las cosas que estamos viviendo y a que veamos esos milagros, ¿no? Recuerden que toda nuestra vida es un aprendizaje. Cuando lleguemos a aprender que realmente todo es perfecto, las cosas no van a ser difíciles. No las vamos a ver difíciles, vamos a verlas con una filosofía pues distinta, ¿no? Vamos a verla con paz. También nos dice que el milagro en sí no hace sino dar testimonio de que el poder de Dios se encuentra dentro de ti. Esa es la razón de que el milagro bendiga por igual a todos los que de alguna manera son partícipes en él, y esa es también la razón de que todos sean partícipes en él. El poder de Dios es ilimitado y, al ser siempre máximo, ofrece todo a cualquiera que se lo pida. Tú pide y se te dará. Así nos dice la Biblia para los que somos católicos, ¿verdad? A los que creemos en la Biblia. Y no hay grados de dificultad en esto. Tú pide a cualquier cosa que tú quieras y se te va a dar. A una petición de ayuda se le presta ayuda. El único juicio involucrado en esto es que el Espíritu Santo divide la petición en dos categorías: una en la que se extiende amor y otra en la que se pide amor. Eso es un milagro. Así es como se da una petición. Alguien pide, alguien la recibe, ¿no? Cuando la piden y nosotros la damos, lo otorgamos, se extiende el amor a esa persona que está pidiendo pues la paz, la sanación, ese milagro. Tú no puedes hacer esa división por tu cuenta sin riesgos, pues estás demasiado confundido como para poder reconocer el amor o para creer que cualquier otra cosa no es sino una petición de amor. Estás demasiado aferrado a la forma y no al contenido. Lo que consideras el contenido no es el contenido absoluto, es simplemente la forma y nada más que la forma. Pues tú no respondes a lo que un hermano realmente te ofrece, sino solo a la percepción particular que tienes de su ofrecimiento tal como el ego lo juzga. Recuerden que el ego es incapaz de entender lo que es el contenido y no se interesa en él en absoluto. Para el ego, si la forma es aceptable, el contenido lo es también. Es como decir, bueno, a ver, si me gusta lo que me estás dando, entonces está bien, pero si no es lo que yo estoy esperando, entonces no lo acepto. Es una manera de siempre juzgar, de poner juicios y de separar. Eso es lo que nos enseña el ego. De otro modo, pues sería puro amor, ¿no? El amor. El ego pues siempre va a estar atacando la forma. Si crees que entiendes algo de la dinámica del ego, pues nos dice el libro, pues déjame asegurarte que no entiendes nada, pues por tu cuenta no podrías entenderla. El estudio del ego no es el estudio de la mente. Muchas veces nosotros pensamos que el ego pues está en nuestra mente y que es esto y que es lo otro. No, está más allá. De hecho, al ego le encanta estudiarse a sí mismo y aprueba sin reservas los esfuerzos que para analizarlo llevan a cabo lo que lo estudian, quienes de este modo demuestran su importancia. Lo único que estudian, no obstante, son formas desprovistas de todo contenido significativo. Su maestro no tiene sentido, aunque les oculta este hecho con gran celo, tras palabras que parecen ser muy elocuentes, pero que cuando se enlazan revelan su falta de coherencia. ¿Y eso qué es? Pues eso es lo típico de los juicios del ego. Tenemos que recordar constantemente que podemos cambiar nuestro enfoque, ¿no? De decir, ok, ya sé lo que viene del ego, porque si no siento paz, viene del ego. Si no me siento en paz, si me siento abrumado, estoy haciéndole caso al ego, me estoy dejando llevar por el ego. Entonces, si yo quiero amor, tengo que expandir ese amor, tengo que expandir ese cariño, ¿no?, hacia los demás para poder ser ese reflejo y para que también puedan sentirlo, pues, los que nos rodean. Y bueno, con esto voy a finalizar. Hay más información de esto. A ver si el día de mañana, pues, lo continuamos. Si no, pues, pues emprenderemos con otro repaso, ¿verdad? Pero está muy interesante irnos por partes, ¿verdad? Porque pues nos queda un poquito, pienso yo, más claro a cuando estamos leyendo lo completo. Pero bueno, vamos a pasar a la lección, al ejercicio que nos toca el día de hoy. Y hoy nos toca la lección 264, que nos dice: el amor de Dios me rodea. Padre, estás delante y detrás de mí, a mi lado, allí donde me veo a mí mismo y donde quiera que voy. Estás en todo lo que contemplo, en los sonidos que oigo y en cada mano que busca la mía. En ti el tiempo desaparece y la idea del espacio se vuelve una creencia absurda, pues lo que rodea a tu hijo y lo mantiene a salvo es el amor mismo. No hay otra fuente que esa y no hay nada que no comparta su santidad. Nada que se encuentre aparte de tu única creación o que carezca de amor, que envuelve a todas las cosas dentro de sí. Padre, tu Hijo es como tú. Hoy apelamos a ti en tu propio nombre para estar en paz dentro de tu eterno amor. Hermanos míos, uníos a mí en este propósito hoy. Esta es la plegaria de la salvación. ¿No deberíamos acaso unirnos a lo que ha de salvar al mundo? Y a nosotros, junto con Él. Y bueno, esto es lo que nos dice el día de hoy: el amor de Dios me rodea. Y bueno, lo primero que les leí es la parte como oración o como mantra. No sé si quieren ustedes que se los vuelva a leer, porque está muy bonito. Bueno, se los voy a volver a leer, ¿ok? Nos dice: Padre, estás delante y detrás de mí, a mi lado, allí donde me veo a mí mismo y donde quiera que voy. Estás en todo lo que contemplo, en los sonidos que oigo y en cada mano que busca la mía. En ti el tiempo desaparece y la idea del espacio se vuelve una creencia absurda,

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de ayer te había dicho que te iba a traer otros juguitos de piña, porque me han pedido recetas de salud con piña, porque tenían piñas en su casa. Entonces, bueno, el día de hoy te traje para el colesterol, para combatir el colesterol malo, si tú tienes colesterol alto, del malo. Y ya te he dicho muchas veces, ¿no?, qué significa tener colesterol malo en la sangre. Pues ya sabes, pues lo que tienes que hacer, tomar estos juguitos, ¿no? Recuerden que también en la página de la radio, www.sexylordradio.com, hay muchas otras recetas que puedes variar, ¿no?, con respecto al colesterol. Si tú tienes colesterol, puedes variar ciertos jugos y así pues no te cansas de tomar siempre los mismos. Y bueno, los ingredientes para el día de hoy es un manojo de espinacas, un tomate grande, un pepino mediano y dos rebanadas de piña. Nuevamente te repito los ingredientes: un manojo de espinacas, un tomate grande, un pepino mediano y dos rebanadas de piña. Hay que lavar y desinfectar muy bien los ingredientes, por favor. Y una vez de que ya están lavados, hay que retirarle la cáscara al pepino y cortarlo en trozos pequeñitos, al igual que el tomate y la piña. Vas a pasarlos por el extractor de jugos y una vez de que obtengas el jugo de estos ingredientes, lo vas a licuar con las espinacas. Y se recomienda que tomes un vaso de este jugo pues en días alternos, o sea que un día sí y un día no, ¿ok? Esta es la receta para combatir el colesterol con la piña. Está muy sencilla y recuerden que si no tienen extractor de jugos, no importa. Agregan todos los ingredientes en la licuadora, nada más que le agregan un vasito con agua y ya está listo, ¿ok? Y bueno, con esto finalizo la receta y ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El Reflejo. El reflejo. Cuando murió Narciso,